Hola, me llamo Bici. Vamos a hacer la avenida de la Larga de Ciro 4 y voy a presentar a mi compañero. ¿Ah? Yo digo Pedro Antonio. Y yo me llamo José Antonio. Y Pablo Valivera. Pues muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Asido, cargado de contenido. ¿Te apetece saber lo que vamos a escuchar en este programa? Bueno, pues Ana e Isabel Reverte nos van a hablar de cómo le ha ido el fin de semana. José Antonio Riquelme nos va a contar cosas sobre Abanilla. Jorge hablará sobre Ana. Bici y Noelia van a dedicar un ratito a hablar de Antonio Orozco. Vamos a hablar un rato de fútbol con Diego, con José Antonio y con Damián. Y vamos a dedicar también un rato para el cine. Vamos a ver qué cosas interesantes hay en el mundo del cine, incluyendo la película Step Up, Revolution y Too Fast, Too Furious 5. Además, videojuego. Verónica va a aparecer en esta sección, también Bici y José Luis. Y vamos a tener un ratito para hablar del móvil con Pablo y con Lola. Así que programa cargadito. ¿Os gusta el menú? Sí. Pues si os parece, comienza el horario de asilo. Hola, soy Ana. Estamos en la radio de asilo y voy a hablar del fin de semana. El viernes, cuando llegó mi padre, nos fuimos a la playa. Bueno, primero fuimos al Mercadona, compramos pizza y río de eso que lleva por dentro jamás es raro. Nos fuimos a la playa con mis padres, mi hermano, y llegamos sobre las 10 de la noche. Mi hermano se fue por ahí, yo me duché, me puse el pijama. Estuve viendo la tele, estuve con el 20 y con el iPhone de mi padre. Estuve viendo los vídeos de Cracovia y escuché la música de Justin Bieber. Y el sábado por la mañana me fui a la piscina de los Ibicencos a bañarme con un amigo. Por la noche me fui con mi hermano y con sus amigos. Y ayer, pues, por la tarde estuve con mi hermano y con sus amigos, que se llaman Dani, Guille y Adrián. Y otro que se llama Guille Fernández. Y estuvimos allí y nos fuimos sobre las 6 o 7 de la tarde. La tarde a Murcia. Y ya, pues, nada más. Sí, y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué viene a... ¿Qué hiciste? Pues mira, el viernes, en mi casa de aquí de Murcia, estuve el día con el 20, con mi ordenador. Me fui al salón con el ordenador. Me di al 20, vi la casa vecina, merendé un sándwich con queso fundido y después ya me preparé las cosas para irme a la playa. ¿Y qué llevaba? ¿Y te compraste una pizza? Sí. ¿Y de qué llevaba la pizza? Pues llevaba atún y bacon. ¿Y te fuiste a la playa? Sí, en la manga. Bueno, en mi playa. ¿Y pero te bañaste? Sí, pero solo en la piscina. ¿Y después de lucharte, qué estuviste haciendo? Pues me puse el pijama. Estuve viendo una película con mi padre y con mi hermano. Y mientras que estaba viendo la película, Estaba con el iPhone de mi padre, con el 20. Pobrecita la batería del iPhone de su padre, ¿eh? ¿Cuántas veces se la ha gastado este fin de semana? Pues muchas veces. Por menos 3 o 4 días. El sábado te fuiste con tu hermano, ¿no? Sí. El sábado nos quedamos, mi hermano y yo, solos, porque mis padres fueron a Murcia, que tenían un cumpleaños de un amigo suyo, y por la noche saqué la bici, mi hermano se sacó el lon, como un monopatín, pero un poco más grande. Eso se llama el lon. Y nada, estuvimos allí, nos fuimos en la parte esta del al frente del Mar Menor, y ya pues... ¿Y el domingo? Y el domingo pues estuve en la piscina con mi hermana y con sus amigos, y ya por la tarde estuve con la bici y nada más. ¿Qué decía Oma? Bueno, no. ¿Lo reprimo? Sí. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Isabel, yo que voy a hablar los fines de semana. Bueno, empezamos el viernes. El viernes por la tarde estoy en mi casa. Nos pongo la música. Pongo la música y veo la tele. Y luego ya a las 6, mi padre se ha ido. Y yo estoy escuchando la música, está con el móvil hablando con mi amiga. Y hago la merienda. Hasta la 8, pues me ducho y ya pongo pijama y a cenar. Y me fui a un restaurante, el amigo de mi padre, con amigo de mi padre, con nosotros. Hasta las 12 a la 1 nos fuimos a mi casa. Y el sábado, pues estoy en mi casa todo el día. Y me levanto un poco a desayunar, me ducho, me visto, tal. Y ya, como, me duermo la siesta y luego veo la tele. Y ya por la tarde estoy en... No, sí. El sábado estoy en mi casa. Yo en mío y ya por la tarde me ducho, pongo pijama, enceno, veo la tele y ya me fui a la cama. Y el domingo fue el cumpleaños de mi hermana y la mamá come todos juntos. Me levanto un poco a desayunar, me he visto, me voy con mi padre a coger a mi abuela y a mi abuelo. Y luego ha venido mi tío. Entonces ha venido todo, entonces nos juntamos a comer. Nos comemos. Cantamos cumpleaños feliz a mi hermana y a mi hermano. Que yo le he hecho un vídeo y entonces ya por la tarde mi hermana se ha ido a celebrar con su amiga. Y pues yo me quedé en mi casa. He estado de la 2 escuchando la música, hablando con mi amiga por el WhatsApp. Y nada, ya a la 9 ya pongo pijama, ceno y ya veo la tele y ya me fui a casa. Bueno, yo soy Gemma y voy a hacer una pregunta a Isa. ¿Y cómo te lo pasaba? Me lo pasé bien. ¿Y cantaste el cumpleaños a tu hermana? Hombre, me encanté que yo la canté el cumpleaños feliz a mi hermano. Ay, y también hemos regalado a mi madre una chaqueta, tío, una colonia. Y mi mano a mi mano un... Pues no lo sé. Y también era cumpleaños de mi mano, pues el lunes, que yo le he dado un poste de Iker Casillas, que es el nuevo, y también un móvil, tiene móvil en mi mano. Y ya está eso. Y te fuiste a comer a un restaurante, ¿no? Sí, a cenar. O sea, a cenar. ¿Y qué cenaste? Pues cené un montón. Pues me cené bocadito de gnomo con fideuá. Con foie. Qué bueno. Pulpo. Creo que es pulpo, calamares, quiero que patatas, ensalada, pues un montón de cosas. Y el pollo me comí tanta de queso. ¿Y de bebida? Y para beber una fanta de naranja. Y mi mano, Coca-Cola. ¿Y el cumpleaños de tu mano, también, dónde lo celebraste? El cumpleaños de mi mano lo ha celebrado en mi casa. Porque mi mano quería invitar a su amigo a comer en mi casa. Y también a cenar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues no sé. Yo quería cantar cumpleaños feliz a mi mamá. Ah, ya. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que le deseamos todo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Y está! Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? José Antonio. Bueno, señor José Antonio Riquelme, ¿de qué vamos a hablar hoy en la radio de Asido? Vamos a ver a Habanilla. Habanilla, un pueblo que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Está mucho. Tú has vivido en Habanilla, ¿no? Sí, antes. Ajá, antes. ¿Y tú ahora tienes familia en Habanilla? Sí. Tengo familia. Mi abuela, Piatí, Cana y María. Ajá. Líqueme. ¿Y cómo es Habanilla? Es grande. ¿Es grande el pueblo? Sí. Ajá. ¿Y cómo son las calles? ¿Son pequeñitas? ¿Son grandes? ¿Hay mucha gente? Había mucha gente, sí. Ajá. Había iglesia grande. Hay una iglesia grande. Sí. Además, una de las cosas típicas de Habanilla es... A ver, estamos viendo aquí unas imágenes. Tatu. ¿Qué le pasa a la Santa Cruz? ¿Qué le pasa a Santa Cruz? Eso le gusta mucho a los habanilleros, ¿verdad? Habanilleros. Ajá. Bueno, en Habanilla, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Son buenos o qué? Son buenos. ¿Son simpáticos? Simpáticos. Ajá. Sí. Y oye, ¿en Habanilla hay muchos sitios para ir a tomarse algo? Sí, la vainilla, también el gallo. Sí. ¿Tú cuando vas a algún bar o vas a casa de la abuela? Ve a la casa de la abuela. ¿A los dos? A los dos. Ajá. Y bueno, ¿qué fiesta hay así importante en Abanilla? La fiesta de... A ver. De la miguería. Ajá. Esto. Y, oye, ¿puede ser también que haya una que es la de los moros? Los moros quitando si hay la fiesta. ¿Tú has estado en esa fiesta? Sí. ¿Y a ti qué te gustan más, los moros o los cristianos? Los moros quitando. Los quitaños, moros, los dos. Los dos te gustan, ¿no? Sí. ¿Qué hacen allí cuando son los moros y cristianos? Hay mucha gente en la calle, se visten, ¿qué hacen? Se viste, había mucha gente, todo. ¿Hacen un desfile? Un desfile, sí, la música, todo. Uh-huh. Oye, una cosa, mira, esto yo no sé porque tampoco conozco tanto a Vanilla, pero conocía una persona que le encantaban las magdalenas de Abanilla. Sí. ¿Tú has probado las magdalenas de Abanilla? Sí. ¿Y cómo están? También, grandes. Son grandes, son muy grandes, ¿verdad? Sí. Es que recuerdo que esa persona se compraba siempre una caja muy grande y repartía para toda la familia. Sí. Bueno, bueno, ¿qué más cosas me puedes contar de Abanilla? No sé. A ver, por allí, no sé, a ver, vamos a ver unas cuantas imágenes, a ver, mira, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la iglesia? Iglesia grande, uh-huh. Sí. Ok, ok. Bueno, pues, José, ¿hay alguna cosa más que nos quieras contar? No. Tú sueles ir de vez en cuando, ¿verdad? A ver a la abuela. Sí. A ver a la familia, ¿no? Sí. Ok. ¿Y tu madre es de allí, del pueblo? Sí. Ok. Bueno, pues un saludo para Vanilla desde aquí. Vale. ¿Qué te parece? Seguro, la Vanilla. Adiós. Y hasta el próximo. Hasta el próximo. Programa. Programa. Hola, Melena, me ha sido. No voy a hablar de la mía. Bueno, Elena, yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es Damián? Más guapo, pepe moreno, trepa moreno, tiene camiseta roja, pantalón blanco y trepambos azules. ¿Es alto o bajo? Alto. Tú le habrás visto en el recreo, ¿no? Yo sí. Damián, ¿a qué le gusta más, portero o jugador? El jugador. Porque se suelta más, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú cómo lo has visto de portero? Lo he visto de dar patio y de jugar fútbol. Sí, pero ¿cómo lo has visto de portero? Pues bien. Pues, ¿para penalti o no? Pues sí. Es muy bueno. ¿Se queda en las medias salidas algunas veces o no? Un poco sí. A ver qué. Bueno, pues, a ver. ¿Cómo tiene el pelo? Moreno, el liso. Su cara es precioso. Antes lo tenía Bunky, ¿no? Sí, Bunky sí. Antes lo tenía. ¿Eh? ¿Y de color de los ojos? Fue un poco y me salió color ojo. ¿La camiseta roja te gusta o no? Pues yo sí. Y lleva un reloj, ¿no? Sí. ¿No? ¿Los zapatos te gustan? Sí. ¿Sabes de qué marca es? No sé. John Smith. Ah, vale. ¿Un mensaje para Damián? Sí. Damián, me quiero mucho. Y por tarde de la luz, me gusta mucho la música. Y es más guapo, es su mirada, su cara y es de su guisa. Adiós. Adiós. Hola. Ah, Jorge. Entramos. Ah, han ido. Ana. No. Hola, Jorge. A ver, cuéntame cosas de Ana. Ana, ¿cómo es Ana? Descríbemela. ¿Es guapa o es fea? No, es guapa. Es guapa. ¿Cómo tiene el pelo Ana? ¿Corto o largo? Largo. ¿Y es morena o rubia? Rubia. ¿Y los ojos de qué color lo tiene? Bueno. ¿Marrón o verde? Verde, ¿no? Un pardo. ¿Y cómo es Ana como compañera? ¿Es buena compañera? Sí. ¿Te ayuda cuando necesitas algo de ella? ¿Te ayuda? Sí. ¿Y es simpática o es seria? No, nunca. ¿Divertida o triste? No. Divertida, ¿verdad? Sí. Siempre se está riendo. Sí. Oye, ¿cómo viste? ¿Qué ropa suele llevar ella? ¿Lleva falda, pantalón, camisa? ¿Qué ropa lleva? Pantalones. ¿Pantalones? Vaquero, ¿verdad? Sí. ¿Y arriba qué lleva? ¿De camiseta qué lleva? ¿De qué color es la camiseta? Bueno, hoy lleva una camiseta. Uh-huh. ¿Y de qué color es? Ah, ojo. Sí. Y negra, ¿verdad? Ella es muy moderna vistiendo, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna vez has salido de ocio con ella? ¿Sí? ¿Y dónde fuisteis? Al cine. Al cine. Oye, ¿y vosotros conocéis de fuera de Asido? Afuera. ¿Habéis quedado alguna vez? ¿Cuándo? Os recogían vuestros padres, ¿no? Sí. ¿Y para ocio? ¿Os recogían también vuestros padres? Sí. ¿Ibais juntos? ¿Y los padres de quién recogían? ¿Los de Ana o los tuyos? Los míos. Los tuyos. ¿Y Ana, qué más nos puedes decir de Ana? ¿Mensaje? ¿Es un mensaje? Sí. ¿Qué le dirías a Ana? Si no estuviese aquí Ana, o sea, Ana, ¿qué mensaje le mandarías? Cuando ella esté oyendo la radio de Asido en su casa, ¿qué le gustaría decirle? ¿Qué le dirías? ¿Qué buena compañera, por ejemplo? Qué buena compañera, ¿no? Sí. ¿Y tú la quieres o te cae mal? A mí. Es buena amiga, ¿no? Sí. Pues mándale un beso y nos despedimos. A ver, que se oiga. Adiós. Adiós. Hola, mi nombre es María y voy a ir a Santiago Orozco. Santiago Orozco es guapo. Guapo. Canta bien. Me gusta cómo baila. Me gusta cómo baila él. Y es largo, corto, tiene barba Y su pelo de color marrón. Sus ojos son marrones. Canta bien. Y me gusta cómo canta. Tengo el disco de Antonio Orozco, tengo el disco. Y tengo mi radio de mi música, de Antonio Orozco. Tengo varias músicas, tengo varias. Y todo mi equipo de música. Soy Bici. A mí me gusta cómo canta Antonio Orozco. Es buen artista y me parece que es muy bueno. Y conozco alguna de sus canciones que me sea una. Bueno, yo soy Pablo y aprovecho para meterme en vuestra noticia. Oye, ¿vosotras sabríais decirme el nombre de alguna canción de Antonio Orozco? Yo sí la tengo canciones. ¿Cuál? La de La Pobre la Vida, Quédate, y la de No Hay Más. Ajá. ¿Tú te sabrías alguna más? Sí, pero aquí no me acuerdo. Te sabe el ritmo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esa de Devuélveme la Vida, ¿seríais capaces, os da vergüenza o seríais capaces de cantar el estribillo? Sí, si me pone el vídeo, sí canto. El vídeo ahora mismo no lo tenemos disponible, realización no lo tiene disponible, pero tú serías capaz de intentar de cantar un trocito de Devuélveme la Vida. Yo sí. A ver, una, dos y tres. Vuelve la vida, el corazón me vuelve la vida. Más o menos por ahí vamos. Tenemos también aquí una profesora de Asido que ha escuchado algún tema de Antonio Orozco, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho Antonio Orozco. Ok, y de Antonio Orozco, ¿qué trabajos te gustan más? ¿Los primeros, los últimos que ha hecho o ha mantenido una línea más o menos...? No lo conozco yo tanto, me gusta, pero no sé. Yo creo que me gustan más los últimos, pero no, no soy tan fan para eso. Ok, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Antonio Orozco? La de Pedacitos de Ti o algo así. Estoy hecho Pedacitos de Ti. Se ve que no había títulos más cursi en la lista de canciones. Se ve que es un romántico. Ajá. Sí, el pobre. Además lo pasa muy mal porque sus canciones son siempre de desamor, de que lo abandona. Y el pobrecillo lo pasa muy mal. El día que se enamore se acaba su carrera musical. Totalmente. Bueno, pues tras conocer la opinión de Azen y la vuestra, chicas, creo que es un buen momento pues para despedirnos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Junio. Me llamo Diego. Y vamos a hablar de los fichajes de Madrid. Uno se llama el Lucas Modric, cuando fichó por. Fichó en Twitterham. Y pero el jugador, el jugando que jugó en el Mundial de Croacia. En Serbia. Y es mejor. Y la Supercopa, te digo, que ganó allá Casilla, Modric y varios jugadores que se llaman cuatro temporadas. Uno, te digo, el jugador de la China, Santi Cazorla. Fichó por el, te digo yo, fichó por Málaga y ha salido a su equipo. Al Arsenal. Al Arsenal. Que tiene Inglaterra. Pero ahora no jugará en la selección española. Y otro fichaje que ha traído el jugador de Chelsea. Subido por Dash. El Dash ha ido. A otro equipo. De Inglaterra. Y los fichajes era alguien de Bilbao. Se llama Javi Martínez en Valle de Múnich. Mira. Han ganado en Valle de los dos y con Copa. Dos, viste uno. Y la Eurocopa que ganó España, te digo, se fichaje que va a jugar el primer miércoles. Ya, te digo, alineación de fútbol, ya. ¿Y qué casilla? La Villa juega. Piqué, Jordi Alba, Juan Mata, Torres. Casola no juega. No juega, pero... Ahora está, él está con la selección y la tierra. Y Javi Martínez tampoco no va. Va solo va. Casilla. Piqué. Yo de Alba. A ver qué digo. Xavi Hernández. Y te digo, los dos fichajes son cuatro candidatos para entregar el balón de oro. Uno se llama Messi, Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo o Iker Casillas. El mejor de aquí, de la liga, es Iker Casillas, es el buen portero. Cuando consiga mucha parada. ¿El balón de oro o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Quién lo acabará ganando? Hay varios candidatos. Estaba Cristiano Ronaldo. Estaba Messi. Estaba Xavi. Estaba Iniesta. Y también están proponiendo a Casillas. Sí, porque Casillas coge mucha parada. Pero este año va a Casillas, el balón de oro. Pero Cristiano... Ojalá, por mi parte, que se lo den a Casillas, no tengo ningún problema. Pero Cristiano, te digo yo, pero Cristiano Ronaldo está chiste. Cristiano estaba pequeño, ¿qué le pasa a Cristiano Ronaldo? Que está haciendo el payaso cada dos por tres. Porque le dice muchas veces, uno, Messi, siempre lo pica a Ronaldo porque él juega bien, pero cuando consigue, cuando hace mucho penaltis, lo fallan y uno marcó. Pero la entrega de balón hay cuatro candidatos, ya. Ya Mourinho, Tito Villanueva, de Barcelona, y el otro entrenador de Bayern de Múnich, Marcal, o de David De Gea, ellos son su fichaje por el balón de oro. Y yo lo creo que ganó cuando tenía Messi un balón de oro, pero este año todavía no sabemos que va a entregar, pero cuando lo digo en las noticias te digo, pero si hay cuando hay igual los fichajes de la liga, que la próxima temporada, que fichó el jugador de Chelsea a Samaná, por eso es bueno jugando, pero perdió el Chelsea con Atlético de Madrid. El Atlético está fuerte este año, tiene a Falcao ahí a tope, ¿eh? Sí, pero todavía el líder es Mallorca. Bueno. El Barcelona también está fuerte. Tiene que empezar a jugar mejor, pero al menos está consiguiendo sus puntos. Y oye, aquí en Murcia, decir que el Murcia más o menos ha ganado un par de partidos y ha empatado otro. No está mal, ¿no? ¿Cómo veis la temporada? ¿Quién pensáis que va a ganar? El Madrid, te digo, yo. Ya va a ganar, ya va a ir. Yo veo que el Barcelona se tiene que poner un poquito más las pilas y eso, pero lo veo con más equipos ahora mismo que el Madrid, que hay muchas paranoias, que si el Cristiano hace el pequeño y sobre todo Mourinho, que a veces no me gusta cómo juega. Es verdad que el Madrid tiene muy buenos futbolistas, Pero a mí, por ejemplo, me da pena que echen a Granero y que traigan a Modric. Es verdad que Modric es mejor, pero Granero lo tienen que mandar fuera, no sé. No, se ha ido Las, pero Granero no. En fin, a ver qué pasa esta temporada. Seguiremos hablando de fútbol. Algo me dice que seguiremos hablando de fútbol. Y también ha estado el jugador de Chelsea, uno de negro. Sí, un nuevo jugador. No sé cómo se llama, pero sé que Mourinho lo conocía de cuando estuvo de entrenador en el Chelsea. Pero Mourinho quiere ir a Chelsea. Yo no sé si acabará yendo algún día, pero bueno. Sí que ha comentado alguna vez que no le importaría volver al fútbol inglés. El tiempo lo dirá. De momento, se nos ha acabado el nuestro. Es hora de despedirse. Allá. Hasta el siguiente programa. Hola. Y yo, a ver. ¿0-1? Sí, la verdad es que el partido tenía mucha posesión España, pero no conseguimos llegar entre los tres palos. Solo tuvimos una o dos ocasiones y los balones aéreos, pero y luego ellos nos dieron un sustillo. Algún sustillo que Casillas y en alguna jugada que yo ya veía que si no llegase por Sergio Ramos y por los centrales no hubieran marcado el gol, que no hubiera dejado fuera de la clasificación. Una falta ahí. El portero se ha lesionado, el portero de los georgianos se ha lesionado. Y resulta que por lo que han en el tobillo. Sí, por lo que han dicho, lo que dijeron los comentaristas, que posiblemente sea el entre peroné y la tibia. Y tuvieron que poner al portero suplente y fue en una de las jugadas cuando sacamos a Cefárega y Pedro y compañía, fue en aquel momento cuando Cefarega le pasó un pase, le hizo Pedro la jugada, la inició y le pasó a Cefarega y Cefarega se la pasó al Soldado para que marcara. Dices que marcó Soldado, ¿cómo fue su gol? Me gusta. Sí, yo, vamos, ahí. ¿Pero España creaba oportunidades de gol o poca? Bueno, creaba, tiraba de fuera del área, pero la línea de los georgianos estaba por lo menos 10 jugadores dentro del área, menos uno que se quedaba fuera. Y era igual que la táctica, la misma, un 5-4-1. O sea, que nosotros le atacábamos, creábamos ocasiones, hasta que llegó el minuto 86, el gol, que fue un golazo. Porque no es fácil, con el pase que le hizo Cefargas, casi cayendo, no fue fácil disparar con el balón raso y juntarla al palo donde estaba el portero, no es fácil marcar ese gol. Sí, me gusta. Y pudieron caer más porque la defensa de Georgia estaba, después del primer gol, estaba así tambaleándose la muralla. Pero pudieron caer más, pero gracias a Dios, 1-0. Y la mala noticia es que Francia tenía que haber perdido y nos manda a nosotros obligados a ganar el próximo. Contra Bielorrusia. Y ahora nosotros estamos en la repesca. Solo se clasifica uno. Se clasifica uno de cada equipo. Uno de cada grupo. Un líder. ¿Y qué os parece eso de que el campeón del mundo tenga que clasificarse también para el mundial, que no esté automáticamente clasificado? Pues me parece bien, porque algunos equipos, algunas selecciones tienen que participar, pero si España necesita clasificarse, tiene que clasificarse por el bien para estar en la Euro, para enfrentarnos contra los tantos potentes de allí, contra Brasil, contra Argentina, pero nosotros queremos clasificarnos. Pero hace bien la UEFA o la FIFA, que es la que organiza, hace bien lo de tomar esta medida. ¿Alguna cosa más que queráis contar relacionada con el partido? No, yo no. Adiós. Adiós. Cine. Hola, me llamo Paula. Hola, voy a... Emma, voy a cine. Hola, yo soy Asti. Bueno, chicas, habéis ido al cine, ¿verdad? ¿Qué película habéis visto? Hemos visto ¿Y tú, Emma? Y a mí. Ah, ¿la misma película? Sí. ¿Habéis ido juntas? Sí, pues yo he ido con mi madre. Yo, Pepe. ¿Y la película te ha gustado, Paula? Sí. ¿Y me puedes contar un poquito de qué iba? Vale. Cuéntame. Pues iba de unos bailarines que bailan. ¿Pero pasa alguna cosita más? ¿Hay parejas, novios, novias, cosas de esas? Sí, parejas. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Con quién fuiste a verla? Con mi madre y las primas, y mi hermana y yo. ¿Y recomendaría la película a alguien? ¿Qué? Sí, a tus compañeros, a algún amigo, le dirías, ve a ver la película porque me ha encantado, es estupenda. ¿Se lo dirías a alguien que fuera a verla? Sí, a Inma. A Inma. ¿A ti, Inma, te gustó la película? Sí. ¿Y tú nos puedes contar algo más? Nos ha dicho Paula que va de unos chicos que bailan. ¿Tú nos puedes contar algo más? El chico baila mucho, muy bien. Sube coche a mí. ¿Qué ropa llevan los chicos que bailan? Nene, misa. Camiseta, pantalones, ¿qué es? ¿Enseña? ¿Enseña? ¿Qué nos enseña? Un calzoncillo. ¿Los calzoncillos también los enseña? Entonces son chicos muy modernos. Sí. ¿Y en qué ciudad está? ¿Tú lo sabes? ¿Son españoles o de dónde son? Españoles. Bueno, no sé yo. Con cara de americano. De americano, sí. Sí, sí. ¿Entonces la película te gustó? Sí. ¿Se la recomendarías a alguien para que fuera a verla? Con José Luis. A José Luis. ¿Y con quién fuiste al cine? Con mi madre, Pepi, y José. Pequeño. José pequeño también. ¿Tomaste algo de...? ¿La vio José pequeño también? ¿Y le gustó la película? Sí. Sí, ¿qué decía cuando veía todo el baile? Sale mucha gente. Mira, se está aquí. A poca. ¿Y sale también alguna escena romántica? No. ¿No sale nada de amor? Amor no sale. Pues aquí en la portada se están pegando un filete que no vean. ¿Ahí sale algún beso, Paula? Pues parece que sí. ¿A ti te gusta que haya besos en las películas o qué? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y vosotros os atreveríais a hacer un baile como los chicos de la película? ¿A bailar como ellos? Sí. ¿Sí? Pues nos tienes que hacer una demostración un día, ¿eh? ¿Y tú, Isma? Sí. Pero hay una escena en la que se suben encima de los coches. Sí, sí, coches. Pero ¿vosotros os imagináis un día grabar un vídeo de estos como el del robot, pero subido encima de coche? ¿Tú te atreverías a subirte encima de un coche o qué? No. ¿Y tú? No. ¿Te imaginas subirte encima? ¿Y tú, Hacen, te imaginas subirte en el coche de Antonio Zamora? No, en el coche de Antonio Zamora no. ¿Te querías subir? Que se lo rayamos y luego se puede enfadar. Y en el mío tampoco, porque es muy viejo y muy pequeño y el tuyo precisamente, en todo caso, es más robusto, ¿no? Sí, es muy viejo, no aguantaría el baile. Bueno, oye, ¿qué más trajes se ponen en la película? A ver, porque habéis dicho que van a veces con ropa de rapero, ¿verdad? Pero sí, ¿qué más ropa se ponen? Nene, y ropa nueva. Pero ¿cómo? ¿De qué color? Color negro. Cata. Suelo. Ajá. Y luego hemos visto en el tráiler, antes de grabar, que también salen de policías, ¿no? Sí. Ajá. Y traje. Todo. Y mi fase. Oye, ¿y por qué se llama esto Step Up Revolución? Pues no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Y tú te acuerdas? No. De Step Up hemos visto que esto es la cuarta película. ¿Vosotras habéis visto alguna de las otras películas? No. ¿No? No. Pero no hace falta verla. Te enteras de todo, ¿verdad? Sí. Ok. Tampoco es que haya que enterarse de mucho, pero oye. La banda sonora, las canciones de la película, ¿qué tal están? Bien. Sí. Que sí, que la música, que ¿cómo está? Bien. ¿Tú te conocías alguna o no? No. ¿No? Ajá. Bueno, Hacen, ¿te han convencido? Bueno, no sé qué hacer, me lo pensaré, no sé si ir al cine. Si saliese George Clooney bailando ya sería. Ya sería cosa, distinto, ¿no? Sería distinto. Entonces, sí, probablemente iría esta tarde. A las 5:30 estaba allí ya en el cine. Bueno, chicas, ¿qué es lo que más os ha gustado de la película? Pues me ha gustado los bailes. Ajá. A mí. ¿Y lo que menos? Por lo menos en los policías. No. ¿Pero qué es lo que...? ¿A ti hay algo que diga no me ha gustado? A mí no. Justo. El chico, bajo. ¿Los chicos no te gustan? No. ¿Qué pasa? ¿Que son feos o qué? Sí. Ok, bueno. ¿Alguna cosa más sobre la película? No. ¿Y tú, Isma? No. Pues entonces nos despedimos. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar a Togas 5. Esa película que me gustó mucho, que sale unos coches guapísimos y los hombres están cogiendo un coche para un anche para cogerlo una caja y para llevarlo a un sitio. Están los otros hombres, estoy esperando. Y los hombres saltan por encima uno del tejado de la casa. Está guapísimo. Y lleva la ropa. Una camiseta negra, pantalón azul y dos chicas esas son muy buenas. Son bailan muy bien y tiene un músculo muy grande como tú y que lleva los coches también. Sale un coche, que tiene un coche de Nissan, Ford Focus y Honda y otro Nissan y Mazda. Bueno, José Luis, la película ¿en qué canal la pusieron? Pusieron el sábado. ¿Pero qué canal? El canal Telecinco. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho. Mientras que veías la película, ¿te tomaste algo? Sí, me tomé un vaso de leche. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Y a qué hora empezó la película? La película empezó a las 11:45. ¿Y a qué hora acabó? A la 1:00 a.m. ¿Y tenía sueño? No. Estaba toda la noche viéndola, ¿no? Toda la noche hasta el final. ¿Hasta el final de la película? Sí. ¿Qué fue lo mejor de la película? Lo mejor de la chica. ¿Y lo peor? Lo peor es muy difícil que los coches que chocan a otro y el hombre salta. ¿Y no se mueren o no? Y los hombres saltaban por el tejado de la casa. ¿Y fue divertida la película? Está muy chulo y que cogieron una caja que tiene un montón de dinero porque está ahí guardado que la policía no quería ver porque ese dinero son de ellos. ¿Y algo más? Sí, que te pido arrepintiendo esa película a todos los compañeros, a todos los profesores también, que les gusta un montón, y que digo una cosa, que esa canción canta Daza con Duro y Tabú, y esa yo he puesto esa canción que actúa 5, que sale montón de gente y todo, y lucha muy bien. Y hasta luego. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de un juego que se llama Cerda. Bueno, ¿Cerda para qué consola es? De la Nintendo DS. ¿Y de qué va? Va de una niña que se llama Tetra. Es un cuento muy, muy largo y yo lo voy yo leyendo y yo lo paso. Y va de Tetra y su nombre se llama Cerda. Y le llama Tetra. ¿Qué te cuesta más? ¿Tiene gráfico? Gráfico, sí, tiene volumen. Tiene bajo y alto. ¿Y cómo se oye el juego? ¿Se oye bien? Se oye muy bien. Oye, ¿qué te ha costado más? Lo mejor. Lo mejor del juego. Pues lo mejor, pues que yo lo puedo manejar bien y que está muy chulo y todo eso. ¿Y lo peor? Lo peor, porque no puedo salir del bosque del árbol. Me dice a mí que hay un hueco, que yo estoy ahí y tengo que coger un árbol que a mí me indica de que tengo que pincharle con fuerza y no puedo. ¿Ha cogido la espada? No, pero lo he intentado y tengo que buscar la llave. ¿Qué nota la vas a poner? Una nota, pues. ¿Merece la pena? Merece la pena. ¿Y nota? Nota le puedo dar un 7. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Hay un huerto que tú pasas y hay una casa y hay una mujer que me dice que tiene miedo de los rojos. Sí, que viene el barco y para todo eso, de rojo y todo eso. Y ya está, eso es lo peor. Bueno, pero nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Bici. Estamos en el horario del asilo y voy a hablar de un juego de pensar. Bueno, yo me llamo Pablo y estoy con Bici para hacerle unas cuantas preguntas sobre este juego que se llama Think. Sigue entrenando tu cerebro. Sí. Bueno, Bici, ¿esto para qué consola está disponible? Para la Nintendo DS. La Nintendo DS. Tú alguna vez nos has dicho que tienes la Nintendo DS XL, ¿no? Sí. Que es muy, muy grande. Bueno. Think Logic Trainer sigue entrenando tu cerebro. Has dicho que esto es un juego de pensar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay que hacer aquí? A ver, explícame. Tienes que ir a los botones y tienes que salir la cosa de la pantalla. Uh-huh. ¿Y qué juegos tiene? Tiene un montón de juegos. ¿De qué son? ¿De letras, de números, de qué? De letras. ¿De letra? Sí. Ajá. Veo aquí, por ejemplo, uno de los juegos que se llama Introducir Número y Letra. Sí. Que te dice... Tú tienes que escribir, por ejemplo, el nombre Bici y tienes que ir poniéndolo de uno en uno, ¿no? Sí. Luego también pues, hay como sopas de letras, ¿verdad? Sí. Luego dibujar línea. Que te ponen como un laberinto y tú tienes que ir haciendo la línea, ¿verdad? Sí. Y luego, según cómo te sale, te dan como una puntuación, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué más cosas se hacen aquí? A ver, cuéntame más cositas. Un montón de cosas. Este juego, tú te lo has sacado ya varias veces de la biblioteca de Asido, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te gusta? Porque me divierte de jugarlo. ¿Sí? Sí. ¿Pero esto es difícil o no es difícil? Porque a mí esto de decir, venga... Vamos a ponernos a pensar. No es difícil. ¿No es difícil? No. ¿Y a ti te gusta jugar sola o acompañada? A mí me gusta jugar sola. Sola. Ajá. Vamos a ver lo que pone aquí. Veamos. Este programa original de entrenamiento mental te ayuda a desarrollar tus habilidades de lenguaje, memoria, matemática, razonamiento espacial y lógica de forma imaginativa y creativa. Tienes que utilizar el cerebro y perfeccionar tus actitudes mentales. Entrena la coordinación de tus hemisferios cerebrales y potencia tu imaginación y pensamiento lógico. Toma ya. Sí. Madre mía, Bici, esto parece muy intelectual. De las pruebas que hay aquí, ¿cuál es la que más te gusta a ti? La que acaba de decir. Ajá, ¿cuál? Pero de... Ajá, esto que hemos estado leyendo último, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Esto tiene música, el juego? El juego no. No tiene mucha música, ¿no? ¿Y esto está en español o está en inglés? En español. Está en español, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y los gráficos están chulos o son... ¿Cómo son? Está chulo, sí. Lo que se ve en la pantalla. ¿Son muy detallados, muy realistas o son muy sencillos? Son muy sencillos. Sí, ¿verdad? Pues no parecen ni dibujos animados, son como unos monigotes, círculos... ¿Y los colores que utiliza el juego, qué tal están? Bien. Ajá. Y a ti, por ejemplo, lo de cuando te dicen que utilice el lápiz táctil para escribir en la pantalla, ¿te sale? Sí, me sale. Ajá. Ok, ok. Logic Trainer, ¿qué es lo que más te gusta de todo el juego? Casi todo. Casi todo. Sí. ¿Hay algo que no te guste? No, ahora mismo no. Uh-huh. ¿Y dónde puedo sacarme yo este juego? Aquí en la biblioteca. En la biblioteca. Explícanos un poquito el proceso si yo me quiero sacar este juego. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que sacarte el juego y metértelo al intento y jugar. Ok, pero si yo estoy en la biblioteca un día después de comer, tranquilamente, relajándome, ¿a qué compañero le tengo que decir? Porque ahora hay un compañero que se encarga de esto, ¿no? Sí. ¿Quién se encarga? José Luis. A ver, José Luis, acércate, lo tenemos por aquí. Y es que vamos a aprovechar para comentar un poco esta responsabilidad que tiene ahora José Luis. A ver, ¿qué trabajo estás haciendo tú ahora por las tardes a las 3 y cuarto? Pues yo lo saco en la hoja y yo lo escribo en nombre de semana, se llama el juego. Uh-huh. Lo punto. Una persona se llama Bici y le pongo la fecha, estamos el 10 de septiembre. Uh-huh. Y ahora mismo que tú ya estás encargándote de esta tarea, ¿hay muchos compañeros que se lleven juegos y películas? Sí. Uh-huh. ¿A ti te agobia o no? No. Pues, ¿cómo lo organizas? Como cuando hay mucha gente, ¿qué les dice? ¿Que hagan una cola o que se pongan de uno? ¿Cómo? ¿Qué les dice? Yo quiero decir a uno, a persona, coger una película o un juego. Uh-huh. Además, luego tenemos el follón de que tenemos dos armarios diferentes. Uno para las pelis y otro para los juegos, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Y dentro de estas tareas, decir que tú también te estás encargando de la llave, ¿no? Sí. ¿En qué consiste lo de la llave? De la llave, para abrir armario, sacar una película o también sacar un juego para DS, la PSP, la Wii, de Play. ¿Tú sabes por qué le ponemos la llave al armario? No. ¿A ti, Bici, se te ocurre para qué cerramos el armario con llave? Pues para que no llegue alguien y diga, ah, me llevo el juego sin decírselo a nadie. Para que no nos lo roben. No sé. ¿Y dónde se guarda? No quiero revelar el sitio secreto, pero ¿en qué habitación de Asido se guarda la llave? En el despacho de arriba. Ajá, pues en el despacho de arriba hay un lugar secreto donde se guarda esa llave. Sí. Eso, como tú eres el responsable, tú lo sabes, lo tienes controlado. Bueno, Bici, tú que has estado viendo el trabajo de José Luis y eso, ¿qué tal lo está haciendo? Bien. ¿Está poniendo las pilas? Sí. Ok, ok. Pues nada, chicos, nada, a ti te invito a que sigas entrenando tu cerebro y a José Luis también lo animo a que continúe haciendo un buen trabajo. ¿Tú te estás llevando también juego? Sí, me he llevado uno de los deportes. Uno de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Ok, aparte de eso, ¿te has sacado alguno más últimamente? Pues lo traigo el juego de Tomb Raider. Me pasé tres pantallas y la última no puedo. Es que hay un momento en Tomb Raider, en lo último, que se pone muy difícil. Es muy difícil. Hay unos puzzles súper complicados. Sí. Ok, ok. Chicos, ¿algo más que añadir? Ahora mismo no. Pues yo no. Adiós. Hola, me hablo. Me hago y bajo me sigo. Hola, soy Asten y vamos a hablar esta tarde del móvil de Pablo. Pablo, ¿nos hablas de tu móvil? El Ubi es mamá. ¿Tu móvil de qué marca es? ¿Lo sabes? Sí, aquí. Este es. ¿De qué color es tu móvil? Por aquí gris, ¿no? Gris. Cuando fuiste a comprarlo, ¿quién eligió el móvil? ¿Lo elegiste tú o fue mamá? Abuelo, hola Juan. Abuela, Carmen. ¿Lo eligieron los abuelos? Sí. ¿Se fueron a comprarlo? Ayer. ¿Y cuándo utilizas tú tu móvil? ¿Cuándo llamas por teléfono por el móvil? El papá, Toña, mamá Ia. ¿Y cuándo los llamas? ¿Cuando llegas a casa después de asido, llamas por teléfono a papá y a Antonia? Sí. ¿Y cuándo más utilizas el móvil? ¿Cuando llegas aquí a asido, llamas también por teléfono? ¿Verdad? Sí. ¿Y a quién llamas? A los Pérez. No, ¿a quién llamas? Cuando llega aquí a asido, siempre llamas por teléfono. ¿A quién llamas? Mamá. ¿Y qué le dices? Abuela Justina. No, cuando llegas aquí a asido, llamas a mamá y le dices: mamá, ya he llegado. Estoy en asido, ya he llegado bien, ¿verdad? Sí. Y luego ya, una vez que has llamado, ¿a quién se lo dice? ¿A quién se lo tienes que decir? Quiero... Para tu profe nuevo. ¿Cómo se llama tu profe nuevo? Madre, que no se acuerda. ¿Se llama como tú? ¿Se llama Pablo? Sí, era tú. ¿Y en el móvil lleva música? Música. ¿Qué música lleva? ¿Y cuando suena tu teléfono, qué sonido tiene? ¿Una canción o un sonido típico de móvil? El Ubi, teléfono, el león, selva. ¿Un león de la selva? ¿Es lo que suena? Sí. ¿Qué me dice? Madre mía, te tengo que llamar un día. ¿Y puedes hacer fotos con el móvil? Sí. Aquí tiene una cámara. Lo que pasa es que también el móvil de Pablo se puede poner para que con un modo sencillo, que es el que tiene él. Un modo sencillo que coge y llama. Por ejemplo, aquí tienes tus teléfonos, ¿verdad? Tenemos el de mamá, el de papá, el de casa, asido, el de Elena. Y estos son los números que tú tienes si tienes que llamar, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Oye, ¿a ti te gusta tener móvil? ¿Te gusta tener móvil o qué? Sí, claro. Ajá. Oye, y una cosa, tú ya como eres un chico ya mayor, que va a hacer un PCPI enseguida, que va a empezar, cuando se acaba la batería, ¿quién se encarga de ponerle el cable y cargarlo? ¿Eso quién lo hace? ¿Lo haces tú o lo hace mamá? Sí. Mamá. ¿Mamá? Pues tienes que hacerlo tú. Tienes que aprender a ver cuándo se está acabando la batería. Claro, si no un día puedes ir por la calle o tener que llamar y quedarte sin batería y no poder hacerlo. ¿Entonces te gusta tener móvil? Sí, el Ubi. Pero tienes que cuidarlo. ¿Vale? Lleva mucho cuidado, que no se caiga, que no se moje, que no se rompa. ¿Vale? Ya. No, cuidado, el golpe. Y Pablo, tú, el teléfono, cuando vas andando por la calle, ¿dónde lo llevas? ¿Lo llevas en la cartera o en el bolsillo? Ah, sí, yo. En el bolsillo, ¿no? Sí. Ok, y ya una vez que has llamado a casa y has dicho que has llegado bien, lo guardas en la cartera, ¿verdad? En la taquilla. Cartera, ella. Ok, pues ¿alguna cosita más que decir, Pablo? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola. Bueno, yo me llamo Paco. Y voy a hablar de este juego, mira. Es cuatro de rayos de colores, ¿no? Sí. Entonces, cuando, si tú le des a las teclas, sí, son de muchos colores. Uh-huh. Colores. Sí. Entonces, tú la vas dando. Tú le des a los colores que son lila, sí, verde y son como cuadrados. Y cuando ya está todo completo, sí, si tú le des, sí, a ver, si tú le des a la bolita que son de colores, uh-huh, pues le tienes que dar. A ver si... Entonces le tienes que... Cuando hay tanto completo, se bajan para abajo, sí, las bolas, y tienen que sumar los puntos que llevan en la pantalla del móvil. Sí. ¿No? Y entonces, pues... Parece la pena de jugar este juego porque sí, la verdad que está muy divertido jugar a los juegos así con el móvil. Oh, sí. ¿Me quieres hacer alguna pregunta? Vale. Bueno, Lola, ¿te gusta el juego? La verdad que son... Sí, este juego... Uh-huh. Me gusta porque son cuatro de rayas, sí, de colores, uh-huh, las bolas. Sí, sí. Y ¿cuántos colores hay? Hay de muchos colores. Hay lila, verde, roja, lila, verde, lila, de tipo el tamaño, uh-huh, el tamaño de nivel, sí, de las bolas que hay. También hay azules. Uh-huh. Amarillo, rojo. ¿Y cómo se puede jugar el juego ese? Pues se juega, sí, dándole a las teclas. Uh-huh. Tiene aquí el ratón, sí, que sube y baja. Sí. Y bueno, ya terminó de jugar. Sí. Pues ya. Cuando ya se cae. Cuando ya. De los muchos. Una cosa, ¿el juego este cuesta dinero o iba incluido en el móvil? Bueno, estos juegos. Este juego está metido en el móvil. Sí. Entonces tengo, ahora de momento tengo dos juegos. Este y otro. ¿Y cómo se llama este juego entonces? A ver, pues... un momento, lo miramos. Super Jewel Quest. Wow. Pero luego también hay otro, como tú dices, que es Sudoku, ¿no? Sudoku. ¿Y de qué va esto de los Sudoku? ¿Tú te aclaras con los Sudoku? Sí. ¿Qué hay que hacer? A ver. Por ejemplo, a ver, Sudoku lleva... Lo hada. Sí. Inel. Uh-huh. Opción. Existe. Con la D. Sí. Entonces lleva 100 puntos. Sí. ¿No? 100. Le da. Entonces, aquí tienes que leer los mensajes que te pone en el móvil. Entonces, por ejemplo, este juego. Sí. 3, 2, 1, 9, 1, 5. Pues tienes que bajar. ¿Ver el cuadrado ese rojo? Sí. A ver, espérate. Tienes que buscar el 6. Sí. Con esta. Sigue bajando. Hasta que encuentre el número 6. Por ejemplo, el 6, que lo tenemos aquí. Es como una pantalla. ¿Cuál te gusta más? ¿El de la joya de ir haciendo pareja o este de los números? Pues está entre los números y la joya. ¿Pero a ti cuál te gusta más? La de la joya. Ok, ok. Bueno, ahí está un poco la recomendación de juego en el móvil con la señorita Lola Río. Hombre. Bueno, adiós. Adiós y muchas gracias. Y a ti. Hola, se acaba el horario de asilo y le voy a preguntar a mi compañero que si se lo ha pasado bien. ¿Te lo ha pasado bien hoy, Paz? Sí. ¿Y tú, Diego? El mío sí. ¿Te lo ha pasado bien, Pedro? Sí. Pues aquí lo dejamos con José Antonio Venna. Vamos a hacer un consejo. Me veo agua y así comer fruta y cambiar los equipos. Especialmente si sois del Madrid, porque el Madrid ahora mismo está regular, ¿verdad? Pero ahora tengo dado la noche para jugar el Madrid bien. Bueno, vamos a ver. En fin, ya hemos hablado hoy mucho de fútbol en el programa, ya sabéis. Ayudar en casa, sí. Ser bueno, venir con ganas ha sido, con muchas ganas de trabajar. Y no acostéis demasiado tarde, que si no al día siguiente no hay manera de trabajar. Sí. ¿Vale? Pues ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo programa.